Es que bueno, tuve la fortuna de que entraron todos los lanzamientos. Uno trabaja siempre para esto, ¿no? Pero es indudable que no todos los partidos son iguales. Yo creo que bueno, obviamente cuando salís de las cortinas y demás hay que meterla, pero bueno, tenemos al mejor coordinador de la liga, nosotros, que es Martín Leiva. Es indudable que saliendo por él siempre salí solo, después hay que meterlo, obviamente, pero bueno, es un placer jugar con él y la verdad es que nos estamos sintiendo cada vez más cómodos, ¿no? Tanto con Martín, con los internos, como con los bases, que bueno, Pepo ahora encontró realmente un recambio después de la lesión de Fer, estuvo jugando muchos minutos seguidos. Y bueno, ahora con Andrew, la verdad es que el chico este está jugando súper bien. Los últimos dos partidos realmente le encontró la mano al equipo. Sabe qué sistema jugar en cada ocasión y bueno, con la experiencia que tiene nos ayuda muchísimo. En la previa era un partido durísimo, estaba ni más ni menos que Quimsa, pero hoy pudieron jugar todo, anotaron todo y cerraron una gran racha que empezaron a levantar de esa derrota acá en casa contra Regatas. Sí, mirá, en realidad tuvimos muchas derrotas. En realidad, bueno, el partido con Boca se nos complicó al final. Nosotros estamos trabajando cada día para dar lo mejor y para ganar. Es indudable que cuando no ganás empiezan los fantasmas y bueno, parece como que estás haciendo algo mal, pero nosotros estamos entrenando igual de duro que entrenábamos cuando por ahí no se nos dan los resultados. Ahora llevamos 3 partidos seguidos, creo que el equipo obviamente agarra una confianza diferente, pero bueno, creo que no hay mucho secreto en el básquet, ¿no? Me parece que seguir entrenando como lo estamos haciendo. La verdad que el trabajo de Nico desde que llegó es el mismo hasta ahora, no es que ha cambiado nada. Pero bueno, la intensidad de los entrenamientos está siendo día a día por igual e incluso un poquito mayor en cada entrenamiento. Y bueno, creo que en los resultados se ve la leve mejoría que estamos haciendo. Marcada la irregularidad que empezó esta temporada Obras, estas dos victorias fueron resonantes. Primero contra Bahía el día lunes y hoy ganarle así a 15, imagino que ilusiona teniendo en cuenta que el objetivo es entrar al playoff. Sí, nosotros en realidad queremos entrar a playoff, ese es el primer objetivo. Después la liga te pone donde corresponde y depende de nosotros. Pero está muy duro entrar también, ¿no? Porque hay 4 o 5 equipos que estamos peleando por la tercera, cuarta, quinta plaza de playoff. Después está Boca Hispano, que están abajo, pero tienen buenos equipos, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces la confianza te juega malas pasadas. La verdad es que no nos sobra nada, creo que a ninguno. Y creo que el trabajo y la constancia va a marcar esa diferencia entre los que entren y los que no. Igual el nombre sería un fracaso para Obras no entrar. Sí, seguro. Nosotros como jugadores es un fracaso para todos. El objetivo es entrar. Nosotros lo hemos hablado muchas veces. Cuando vos entras y conseguís objetivos, al año siguiente mejoras tus contratos, te buscan de más lugares. Está claro que el objetivo de todos los jugadores es quedarse en la liga lo más tarde posible y obviamente nadie se quiere de vacaciones antes. Sin duda, bueno, la bomba de esta Liga Nacional fue el regreso de Carlos Delfino a la liga. Vos que también viviste un regreso importante y resonante, ¿qué podés decir de justamente este caso? Mirá, yo hablé con Carlitos, la verdad es que me dio una alegría enorme que haya vuelto. Por ahí mi retiro de 3 años fue diferente, ¿no? Porque, bueno, fue por propia voluntad y no tenía ningún tipo de lesión. Él pasó muchísimas operaciones, me pone muy contento de que pueda jugar, que pueda volver. Y ojalá que no lo apuren, ¿no? Me parece que tiene que ir paso a paso. Él es muy competidor. Yo estuve con mucho tiempo en la selección con él, compañero de habitación, lo conozco muchísimo. Y la verdad es que es una alegría enorme. Yo intenté que nos dé una mano a nosotros, que venga a Obras, ¿no? Pero bueno, lamentablemente se lo llevó a Boca. Igualmente es una alegría enorme y bueno, ojalá le vaya súper bien porque es excelente persona y un crack. Hubiera sido un dream team, Obras con Delfino acá. Sí, sin duda, pero ya te digo, ahora tenemos que pensar en los que tenemos. Sinceramente, ya te digo, el equipo va levantando de a poco y ya te digo, para Carlito lo mejor porque, bueno, se lo merece. ¿Cómo te cayeron las declaraciones de Angelici justamente en el medio de esto de que llegaba Carlos a la liga y llegaba a Boca, de que tal vez el básquet tendría que ser amateur, que no es redituable? ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? No, me gustaría que apuesten por el básquet, obviamente, ¿no? Porque yo creo que así como pasó en San Lorenzo, que Marcelo apostó por el básquet y bueno, el Ciclón tiene un equipazo ahora, ojalá que Boca pudiese hacer lo mismo. Creo que en el equipo de fútbol creo que le dan las cosas súper bien y bueno, por ahí es verdad, el básquet quizás no sea tanto negocio como el fútbol, pero bueno, es una disciplina que la siguen muchísimos argentinos, hay muchísimos chicos que les gusta jugar y bueno, y todos saben que la mitad del país es de Boca, entonces bueno, sería muy lindo que apuesten por el básquet y bueno, que sigan muchos años. Gracias, Walter.